Chiapas es alegría de sol, de luz, de amor. Chiapas danza jubilosa, se entrega a la música y practica la ofrenda melódica de sus felices anhelos. Chiapas eligió libremente su destino y se proyecta al futuro con la voz canora del bosque que a carcajadas ríe en sus marimbas. Con el tesoro de sus hermosas mujeres y de sus hombres valientes y con su postura vertical que equilibra la balanza cuando se exigen honor, cultura y respeto a los derechos humanos. Hay un jirón de México de alegres bosques que cantan y de ruinas portentosas que ya exhumadas puntualizan su admirable historia. Ese jirón de México es Chiapas.